voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro. Esta es KRQL Radio Santana 104.7 FM. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más, rocanroleando para todo el centro de Santana y todos los rocanroleros unidos. Banda, déjenme presentarles a... Bueno, antes que nada, digo antes que todo, una disculpa por haber llegado un poco tarde. Sí. No sé qué pasó, había mucho tráfico, no sé, un perrito ahí en el freeway estaba hablando y luego cayó un platillo volador y por eso llegamos tarde, muchachos. Pero bueno, ya estamos aquí, banda, y déjenme les presento a los culpables de que esto sea posible, señores. Y comienzo con... Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más. Esta es 104.7 FM. La radio de la comunidad para la comunidad. Radio Santana. Señores, otro miércoles más. Por cierto, miércoles 3 de abril del año en curso. Ya pasando 92 días, 93. Faltándonos ya casi 290 y no me acuerdo, pero casi ahí la llevamos, poco no, a poco. Sí, casi, casi, pero... Así entonces comenzamos su programa Rock del Centro, aquí a través de 104.7 FM. Buenas tardes, bienvenidos. Y del otro lado tenemos al tipo que se vistió de limoncito el día de hoy, verdugo de todos los malos políticos... Buenas tardes banda, por acá su amigo Joe Vallejo, deseándoles que tengan un feliz ombliguito de semana, porque pues ya casi, casi llegamos al final, sobrevivimos otra vez más, ¿no? Y ya le estoy robando acá las frases a mi amigazo, pero aquí estamos, salud, querida audiencia, queridos radioescuchas, aquí estamos, 104.7 FM, Radio Santa Ana. Y del otro lado, el tipo que siempre está en el celular, siempre distraído, no se da cuenta. Y ya es hora de que empezó el programa, el rey de las redes sociales, señores, damas y caballeros, con ustedes, señor. Hola, buenas tardes, les habla su amigo Lalo Telles. Es un placer estar con ustedes un miércoles más. Llegamos, nos querían quitar, nos querían mover, pero no se les hizo. Y lo logramos y estamos aquí. Ah, pueden mandar sus peticiones a la cabecita de Teléfonos en el estudio, por favor. Yo voy de limoncito, ¿eh? Y nos vamos con la presentación del tipo que está rompiendo récords en lo que es el Mandilation. Con ustedes, ni más ni menos, traído desde lo más recunto de la familia mandilona, el señor Rodolfo. Ya, ya, ya. Así es, señores, damas y caballeros. El Tlaloc Man consentido de ella, del DF. El tipo más mandilón. Yo, aunque no lo crean, soy más mandilón que mis compañeros. Sí. Bueno, no soy el único mandilón, solo el más mandilón. No, pero ya tiene que haber cambio. Tú sí. Ya reinaste por un año. Aquí falta alguno de nosotros. A ver, banda, por ahí mándenos sus proposiciones, algún candidato que quieran proponer para ser el nuevo rey mandilón y que nos digan por qué. Así, banda. Pero bueno, en especial este día, la verdad sí estoy muy triste. Estaba pasando la terrible noticia y voy a dedicarle este programa al señor Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez. No voy a dar detalles para no hacer esto más alarde, porque parece que los medios amarillistas siempre están el señor estaba así acá, y he visto una serie de disque reportajes, pero yo creo que pues más que nada deberían de fijarse en el legado que dejó. ¿Sí? No sabemos si es o no culpable, o si esa acusación lo llevó a ese extremo, a tomar esa decisión. Y la verdad, pues no queremos averiguarlo. Ya pasó, hizo lo que hizo el señor Armando Vega Gil. Descanse en paz. Pero aquí en Rock, al estilo del Centro Cultural, le hemos decidido darle un espacio. De hecho, el tema del Tlaloc Man, mi tema, digamos, es composición de ellos, La Botellita de Jerez. Pero él era poeta, tiene un libro muy bueno que no he leído, pues como sabes que es bueno, por la crítica lo han dicho, tengo que leerlo, ¿verdad? Y permíteme, te les digo el título del libro. ¿Dónde estaba el título? Ya me lo robaron. Ok, Dana, déjenme, denme chance para estarlo viendo. Y pues yo quiero presentarles uno de sus canciones que él tiene. De su último material que sacó como solista. Todos los tres grabaron discos como solistas o con otras bandas. Digo, ¿quién los tres? Eso no es que Botellita de Jerez, eran tres. ¿Sí? El Uyuyuy, el Más Perso y el... ¿cómo se llama el otro que vive aquí en Los Ángeles? Hubo un cuarto que se integró a la salida de Sergio Arau. ¿Sí? Todos artistas los consideran los papás del Café Tacuba. Recuerden que Café Tacuba no solo toca rock, toca algo entre chile, mole y de dulce. Bueno, pues así era Botellita de Jerez. Y atrás de él está otro grupo, de los abuelitos de los Café Tacubas. Vámonos a esta rolita, banda, en lo que nos ponemos de acuerdo con las noticias que tenemos. Aguántenme. Mientras lo aguantamos. No se vaya nadie. Ahí está. Es un aguantador. Pues lamentable este hecho, pero realmente estamos que conscientes, ¿verdad?, de que las cosas pasan y que a fin de cuentas, pues pasan por algo, ¿verdad? Algún motivo bueno, malo o como haya sido. Pero de lo que sí estoy seguro, Rodo, es que no vienen cosas malas, pero después, posteriormente, vienen cosas buenas. Así es, Joe, efectivamente. Después de la tempestad viene la calma. Marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Y ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Y pues seguimos con más Rock del Centro. Y pues recordando pues de la lamentable noticia de Armando Vega Gil, señores. Pero okay. A ver, Lalito, me parece que estás muy agüitado hoy, ¿no? No es para tanto, ¿no te sientes? Es que a Lalo le duele la muela. Entonces le íbamos a poner la canción de... Y es que me recomendaron el clavo hoy, pero yo lo confundí con otra cosa y no, no se me... Se puso a clavar clavos en toda su casa y colgando cuadros y de todo. No, no, no, es que no se referieron a qué clavo. O sea, me dijeron, ponte clavo y yo agarré clave, clave, clave. Nada. A ver, vamos a ver, tenemos a Paz que... Recuerden, nos pueden escuchar a través de la www. Sí. Sí. Nos pueden escuchar a través de la www.radiosantana.org. No te vayas a equivocar, por favor. Quería decir www. No, pues sí, ahí está la www, Lenín, mira. Mil disculpas, banda, estamos apenas aprendiendo. A ver, señores, volviendo al tema del chavo este, ¿creen que de verdad fue suicidio? Total y absolutamente. Ah, lo mataron. Para mí, creo que no, no, no, no, no. Una persona joven, talentosa, pero a ver, díganme. No, no estaba joven. Ya. Motivos, ya. Motivos. Ya, okay. Son muchos, sí. No estaba joven, era más o menos de la edad de Rodolfo. No, ya estaba viejito. Ya tenía una orden de arresto de varios asilos ahí, señor. En cuanto lo vean, no me van a meter. No, mira, el señor Armando fue acusado a través de las redes sociales de haber abusado de una mujer cuando esta niña tenía 13 años. Wow. Pero hasta ahorita decidió hacer la acusación a través de las redes sociales. Cosa que no es comprobable, o sea, nada más dijo y... Cuidado. Oye, Rodolfo, pero pues marcan una persona cuando lo levantan falsos, ¿no? Totalmente, totalmente, claro. Ya no es lo mismo, ya no tiene la misma... Estaban haciendo un comentario en otro programa radial, que yo también escuché, pues, en base a lo que pasó, ¿verdad? Sí. Que, bueno, estábamos escuchando... No digas eso yo, por favor. Por ahí que... No es cierto, no es cierto. Este señor... Un señor también le había pasado lo mismo y que también lo habían metido a la cárcel por falsas acusaciones y que era un profesor. Y este profesor, pues, ya después de varios años se encontraron que no era culpable, pero ya sale estigmatizado por la sociedad. Sí, y además sale traumado. Sí. Pero así. Pues es que no metan las manos al fuego por nadie. ¿Qué tal y si fue? ¿Qué tal? Sacerdote. Bueno, ese, supongamos, supongamos que fue. Okay, ¿qué pero, tal fue? Pero sí hay gente inocente así, que la acusan. Sí, así. Sí, sí. Entonces Adrián, estamos hablando por la gente inocente, ¿no? Adrián. Que de todas maneras ya no es lo mismo. Pues no, ya no, la no, gente no, no. Ya dice, mira, ahí va el violador. Como por ejemplo tú ya no eres no el sé. Mismo, yo desde hace Checa, mucho tiempo. Aprovechando que estamos hablando de las redes sociales, les quiero mandar un saludo a nuestros pícaros que siempre están con nosotros, el cuerpo de picardía mexicana, un saludo a Ana Rocha, Edison, Reyes de la Fuente, Vero Arres, María Soto, es Yakeri Dizijami, es de otro país, no, no recuerdo qué país es, pero es un país lejos, es un país lejos, es Paraguay y Uruguay, ay, ¿qué pasó aquí? Buenas tardes, tranquilo yo, no te asustes, todo está bien aquí en la cabina, ay, sí, mi yo, como te decía, desgraciadamente, a veces va a haber en ocasiones en que tú dices, ay, no, pero ¿cómo crees que esa persona no fue? Pero yo desgraciadamente... No, mira, yo no me refiero a eso. Sí, hay personas que lo hacen, sí. Yo no meto las manos al fuego. ¿Verdad? Yo tampoco. Por nadie. Igual, hay muchísimos casos idénticos, parecidos. Uh-huh. Entonces, además, hay quejas de muchísimos años, abusos que en la actualidad las están renovando. Ya. No, entonces, y hay una cosa, Amador, fíjate. Hay, como le digo a Lalo también y como le digo a nuestra querida audiencia... Hay personas que sí están ahí, que son inocentes. Yo estoy hablando por esas personas, ¿ves? De los que verdaderamente son inocentes y que son falsamente acusados. Porque, mira, para edificar una reputación se requieren años y años, pero para destruirla... En segundos. Un minuto. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso está por donde quiere, ya está. Es un hecho. Es que te parece, te vamos un poquito de música y de regreso tenemos una sorpresa aquí. Para que... pero pues esto es pan de cada día, son cosas que van a surgir siempre. Y surgen, no un caso, surgen bastantes casos. Lo que sucede que como las personas están dentro del medio... son tanto políticos, artistas, se van a relucir más ante el público y es por eso que llaman más la atención. Pero si nos damos de cuenta, todos los días hay casos de lo mismo que está sucediendo. Otra cosa, que aparte de la acusación, culpa de esto se va una vida. Se extingue una vida. Acabamos de decir que a lo mejor no muy joven, pero igual. Es una vida. Ya, por una acusación... Y no tan solo eso, sino que también perjudican a los que están alrededor. Porque, ¿te imaginas cuántos llega, por ejemplo, llega la policía, te arresta, te meten, ya quedas marcado para toda la vida? Pero si fue cierto. Y tu familia, ¿verdad? Pero si fue cierto. No, si fue cierto, okay. Yo no estoy hablando de esa situación. Pero si fue cierto. Si no fue cierto. ¿No te imaginas qué vida llevó la persona que abusaron de ella también? No. Pero, o sea, absolutamente, ¿verdad? O sea, absolutamente. Hay que ver los dos polos. Los dos polos, definitivamente. Pero si no fue cierto, ¿verdad? Entonces queda la persona pues marcada y también queda la familia. Porque te imaginas qué mortificación. El tener a un miembro de su familia que todo el mundo lo señale. Pero desgraciadamente Así ¿verdad? Es la vida, mi querido Joey. Desgraciadamente, pero no es, tiene que ser así. Pero eso lo decimos porque es una persona pública. ¿Qué tal cuando es una persona que no es pública? No, mira, Lalo, yo que me, no conoces, yo me refiero aquí en general. Te voy a decir por qué. Porque tú dices, si fue cierto, pues qué, qué bueno que pasó eso, que lo arrestaron, que tuvo su consecuencia, ¿no? Pero si no fue cierto, bueno, pues caray. Qué lamentable, ¿no? Pues sí, pero pues es la polémica que existe, si fue o no fue. No, definitivamente esto es una, queda en tela de juicio, pero yo me refiero a la situación de que si no fue cierto, pues pobre, ¿no? Bueno, regresamos con más música. Sorry, banda, por la canción que pusimos. El título que aparece aquí no es el que yo seleccioné, pero vámonos con la que ahora sí. Bravo. Mil disculpas, banda. Trabajo. y regresamos a la 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Tenemos una sorpresa aquí, tenemos unos invitados y los vamos a dejar que se presenten ellos porque el nombre... No, si quieres yo lo... No. A ver, ¿quién puede pronunciarlo que lo presente, por favor? Que se presenten ellos. Ya. Bueno, dejen a Amador. Sí, aquí está Amador, sí. A ver, Amador. Bueno. Muy bien, esta es 104.7 FM, tenemos una sorpresa, ¿sí? La danza de guerrero de los tlacoloreros. ¡Un aplauso! ¡Sí pudo decirlo! ¡Eso! Pero nada más un aplauso, por favor. Bueno. Okay. Muy bien, muchachos. Bienvenidos, banda. ¿Cómo están? Qué bueno que se dejaron venir. A ver, platíquenos. En primer lugar, ¿cómo dicen que se llama la banda? La danza de los tlacololeros. Acérquense más. No muerdo. ¿Sí se oyó, Amado? Nomás agarro piernas, ¿sí? Pero no. Ok. No, perfecto. Parece que sí se oye, alcanza a oír bien el micrófono. Si no, vas a tener que prestar tu micrófono. No quieres ser envidioso, pero bueno. ¿Originarios de? De Guerrero. ¿Qué parte de Guerrero, jóvenes? Zona centro, principalmente. Zona centro. Nombres de ciudad, digo, padre, que me ubique, ¿qué ciudad? Leyendo la capital del estado, Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, Chilapa. Tixla, Chichihualco, y de donde somos originarios, somos de Jaliaca de Catalán, Guerrero. Pues no sé cómo pueden pronunciar esos nombres ustedes, pero muy bienvenidos, qué bueno que se dejaron venir. Ahora platíquenos, ¿qué quiere decir la palabra, cómo dijiste que se llama, Lalo? Tlacololero. Tlacolol. De Tlacolilandia, sí. Okay. Tlacololeros. Ok. ¿Qué quiere decir la palabra, jóvenes? Tlacololeros se deriva del tlacolol, que es la siembra y cosecha del maíz, una parcela donde se siembra y se cosecha. Y por eso la danza se deriva, o se le llamó así, desde la época prehispánica. No es de ahorita esa danza. O sea, ya es de... popular aparte del estado de Guerrero. No me digas. Es la más antigua del estado de Guerrero. De nuestro estado. Yo, ¿por qué no sé eso? Fíjense, mis papás son de Guerrero. La danza es la más antigua. ¿En serio? Sí. Puede leer el... A ver, vamos a... Préstame tus lentes, por favor. ¿Por qué? Sí, es que perdió sus lentes también. Ok. Además de la vergüenza, perdió los lentes. A ver, chétalo aquí. Vamos, quiero romper. Ok. Leyenda de los tlacololeros. Dice que hace mucho tiempo en la tierra del tlacolol se vivía un ambiente de intranquilidad y desesperación debido a que todas las noches sus cultivos se veían amenazados por una terrible bestia de enormes garras. Pintoresca piel y feroz rugido de tigre. Yo, ¿cómo estás? y pasó mucho tiempo sin que pudieran confrontar al tigre hasta que un día llegó al pueblo un extraño viajero al que pronto apodaron el Pitero. Okay. Debido a que le gustaba mucho tocar la flauta y el tambor, deleitando y haciendo bailar a todos los tlacololeros, el Pitero, al ver el mucho tocar la flauta y el tambor, deleitando y haciendo bailar a todos los tlacololeros. Veo que formaban el problema que pasaban los tlacololeros. Poco a poco se le va a ir grabando. Recordó que los tigres le temen a los truenos, así que con sus conocimientos musicales y con ayuda de los tlacololeros, construyó un instrumento que imitaba el sonido de un trueno. A ver, hasta ahí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el sonido del trueno? Es el chirrión. Ese lo llamaron chirrión. Pues. Es un chicote que se le pone pajuela, al último de las agujetas, ¿no? Sí. Para que haga un tronido. Que no encontraban la solución porque la única solución que veían que era un remedio, un ejemplo para eso, era que al tronar el cielo le temía a ese animal. Entonces, por eso se le vino a la mente al Pitero que tal vez con algo que tronara se iba a asustar. ¿Por qué Pitero? Pitero es el músico, se puede decir. Toca la flauta también. De la danza. Okay, okay, okay. Él le llamaron Pitero porque llegó de otro lugar y a él le gustaba tocar mucho la flauta y el tambor. Y fue la idea de formar un grupo okay. de los tlacololeros. Okay, el instrumento fue llamado chirrión. Ese es el chirrión. El sonido del tren. A ver si nos lo puedes mostrar acá a la cámara para los que nos están mirando. Acá en Facebook, sí. Y los que no nos están mirando lo vamos a describir, ¿eh? A ver, tú eres bueno para escribirlo hoy. Bueno, se trata... A ver, si me permiten el micrófono, Se trata de una riata, ¿verdad? Que está en forma de las riatas que hacen para la orca con la... Pues prácticamente enredada y como una presilla, ¿verdad? Una presilla. Gran descripción, yo. Es una presilla y el resto, pues ya es el sobrante de lo que es el lazo, ¿verdad? Y entonces, al girarlo es cuando. A ver, pégale a Amador a ver si duele. Okay. Dice el grupo de. Tlacololeros. Ajá. Encabezados por el macizo. Maizo. Ahí está. Sí, pero aquí están los nombres. El maizo. ¿Qué es el maizo? Es el que dirige la danza. El líder. Era como el líder. Los punteros, los que van el líder frente, como de okay, que okay, inventó eso. Okay, dice. Guiados por la música del pitero y acompañados de su mascota, la perra. Sí. ¿Dónde está la perra? La perra maravilla, esa es la que va oliendo cuando va a buscar al tigre, es la que va bateando. Es una perra de sí. Utilizan un animalito. Un animal seco. Okay. No vino él. No vino. La perra maravilla. Esa perra es Gondi. No vino. Oye, mira lo curioso de todo esto. Yo veo caras con parecidas. Parece que todos son parientes, hermanos, primos o qué. Sí. Él es mi hermano, él es mi primo. Sí, ¿verdad? Pura familia. ¿Y este joven? ¿También? Cuñado. Está bien asustado, ¿verdad? Dice, la perra maravilla. Salieron en busca del tigre para acabar de una vez por todos con esa terrible amenaza. Después de buscar por todos lados, encima de una gran roca y a la luz de la luna, se dibujó la silueta del poderoso animal. Al verlo, la perra maravilla ladró señalando al tigre, quien intentó llenar de miedo a los... Tlacololeros. Poco a poco. Lanzando un impresionante rugido. El tigre, confiado por la enorme fuerza que poseía, pegó un gigantesco salto hasta caer en medio de los... Tlacololeros. Quienes se asustaron al tener enfrente a semejante animal. Lo que el tigre no sabía era el plan que ellos tenían en mente. Así, de un momento a otro, valientemente y con astucia... Sonaron sus chirriones, todos al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. El tigre, al escuchar los truenos, salió despavorido, perdiéndose entre la frondosidad de las ramas. Ruega por nosotros. Ah, no, sí. Al mismo tiempo que los... Tlacololeros. Festejaban su victoria. El tigre nunca más... Se le volvió a ver por la tierra de Tlacolol y se cuenta que por las noches los tlacololeros bailan el ritmo del pitero. Oh. ¡Amén! Y este es donde dice que es el más antiguo. Parece letanía, Lalo. Ese es el baile más antiguo. Okay. Ahorita lo continuamos. Así es que Tlacolol. Fíjate, Rodolfo. Yo ya tenía noción de Tlacolol, yo en mi niñez ya me llevaban a... allá. Sí, me llevaban a fuerza. Yo viví muchos años en el estado de Guerrero, en un lugar que se llama Telolopan Guerrero. Y nos llevaban a sembrar y era escarbar con pico en medio de las piedras, que eso es lo que se llama. Vamos a hacer Tlacolol, pero fíjate, yo no sabía que había una danza de los tlacoleros. O sea, yo soy un tlacololero. Bueno, una pregunta. No más falta que le entres a la danza. No más falta que vengas. Una pregunta: ¿de cuándo data esta danza? ¿Qué historia tiene esta danza? Es de origen prehispánico. Exactamente, no tenemos una fecha de cuándo la fundaron. Sí, pero ¿por qué traen máscaras así modernas? Mira, ahorita despacito, vamos a hablar. Porque no está bien, tenemos tiempo. Porque antes eran. Todas las máscaras eran de madera antes. Yo traigo toda madera. Porque tenían que asustar. asustar al, al feroz animal. Bueno, así es que tenían que disfrazarse. Es que la verdad sí estamos muy emocionados de que hayan venido, muchachos, impresionados por lo que acabamos de leer, lo que ustedes son, pero vamos a seguir investigando más de su danza. Los tlacololeros. ¿No tienen música ustedes? Sí. ¿Alguien trae música en un celular para conectarla ahorita? A la entrada, donde entra y estamos... Sones, diferentes sones. Perfecto. Son sones, órale, me encanta. Se me olvidó traer el reconocimiento que nos dieron en la iglesia. ¿Te dio algún reconocimiento en la iglesia? Sí, ¿en serio? Sí, ah, pero les mandan un saludo desde Bolivia. Una fiel radioescucha que tenemos se llama Nenita. Nenita Muñeca siempre está con nosotros. Venimos a bailar ahí en la rancherita que es el dueño de la tortillería de Bolivia, son bolivianos. ¿En serio? Sí, ahí en la 5 y la Niujo. En la ahí bailamos este año ahí. Hay una, hay un dueño de Bolivia aquí de wow, tiene una tortillería. Sí, ahí en la 5 la tortillería, la ranchera. A ver, sube un poquito. ¿Bajamos los micrófonos? Sí. Ok, entonces, esa música... Identifícate. No, no, es que no, no estábamos en comerciales, nomás la pusimos de sí, de, sí, de, sí, de, ya estamos así, nada más era para conocer un poco. Sí, pero, para conocer la música de... 49, de entonces, esta música ya tiene años, es, ya, es flauta y... Y tambor, un tamborcito. Ah, de, esta de, música para, me hace parecida a una danza 5, 20, que yo veía en el Estado de Guerrero, 9, entre 6, Roman Guerrero, que se llamaba Los Tecuanes. Y la música es casi parecida, y traían perra, y traían tigre, y traían los viejos. Pues será parecida, pero no son iguales. ¿No? No, de hecho, nada, la verdad, nada, no, son muy, muy diferentes. Y qué bueno, ¿no?, que se ha variado esto. Pero la música es se parece un poco, ¿verdad? ¿Qué pasó, Joe? Me llama la atención preguntarles, ¿cuánto duran ustedes con esa máscara puesta y danzando? ¿Cuánto dura? En el 12 de diciembre... Desde empezamos el primer baile casi siempre a las 5 de la tarde y acabamos por lo menos como a las 6 de la mañana. ¿Tanto ha sido? Es la velación. Es la velación el 11 de diciembre. Sin quitarse la máscara. No, cada baile, como decir, si vamos a una iglesia, más o menos como una hora. La traemos puesta. Sin quitarla y bailando. Déjenme decirles, mis queridos radioescuchas, que la máscara es una máscara como cualquier máscara normal de hule, ¿verdad? Pero que sí es mucho, muy, muy asfixiante, me imagino. Sí. ¿No trajeron alguna de madera? Mi troca aquí, la paiva, todo. Pero originalmente eran de madera. Sí, eran puestos, sí. De madera. Ahorita ya para hacerlo más práctico, me imagino traen ese tipo de máscaras. Con pelucas y todo. Y todo con aspectos religiosos, por lo que veo. Sí, porque son danzas de casa a la Virgen. Casi lo bailamos. Por lo regular, como en nuestro pueblo siempre se festeja el 12 de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Sí. Y es cuando la danza la sacamos ahí. Todos salen a bailar. La velación, bailamos toda la noche. Y también, por decir, de madera... la máscara de madera, perdón, que la usan por lo regular como en Chichihualco, Tixtla, Chilpancingo, y ya como nosotros de Jaliaca de Catalán ya estamos usando este tipo de máscara, que es la misma danza, se puede decir, pero en diferente vestimenta lo estamos haciendo. También, por decir, en Yextla, también se usa lo mismo que estamos usando nosotros, ¿sí? Así que cada pueblo ya como que agarró su propia tradición, pero a lo mismo. ¿Verdad? Cada quien su estilo. Sí, cada quien pero su festejan a lo mismo, sí. Todos. El hecho de que se vistan diferentes, que usen todo, completamente distinto uno al otro, ajá, ¿representa algo para cada uno en lo personal? Sí, sí. Por eso aquí están los nombres de cada... Los nombres de cada representante. A ver, Lalo, a ver, vénganos aquí. Es un par de... Ajá. Si hay dos maizos, dos tlacololeros son pares. Son 12 parejas en sí. Que es el maizo, el salvador, tlacololero, el tepachero, el tecorralero, el teyolero, perdón, el jitomatero, el chile verde, el ventarrón, rayo seco, el colmenero, el frijolero. ¿Qué no son apodos esos, sí, de la banda? Sí, y el socoyotillo es el más pequeño del grupo que fue allí cuando fueron a asustar al animal feroz. La perra es la mascota, la que y llevaban. El tigre es el animal feroz. Yo le pondría el frijolero a Rodolfo. Pero bueno, no me andes quemando. Sin albur, ¿eh? Sin albur. ¿Usted es el frijolero aquí? Dice. El frijolero no tiene nada de malo. Bueno, y entonces, con todo lo que acaba de leer Lalo, todo la historia, ¿lo hacen como una parodia ya una vez en escenario? ¿O nada más? No más al baile. Es el baile, ajá. Pero con coreografía. Sí, pero sí, el baile. Sí, sí, sí. Están haciendo escenas cuando el tigre ataca a la perra. Sí, tigre, sí. Todo, sí. Todo. Es a lo que se refería Okay. También okay. La danza, el tigre va y brinca. Va, y anda al ruedo. Anda cazando. Anda bailando. Y cuando acaba el baile, se avienta en medio. Porque es cuando... Se o sea que ustedes no recomiendan que el Joey esté ahí, porque como está de verde... Fácil, todo al contrario. No, y luego ir ahora me viene muy visible, ¿verdad? Lo va a atacar, yo creo. A ver, muy bonito su nombre, los tlacololeros. ¿Cómo se llaman ustedes? En la vida real, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Félix Fuentes. Félix Fuentes. ¿Tú eres? Yo soy, se puede decir que el representante con mi primo. Oh, pero de, no de aquí, no. Oh, de ahí. De la lista de... Ajá. Yo, ahorita no traemos los nombres, cada uno. ¿Pero quién sería ese aquí? De allí, yo era el tlacololero. ¿Qué es este? Oh, tlacololero. Ah, okay. Nosotros somos los maizos. Los maizos. Los maizos, que eso no lo habla ahí, pero los maizos son los que llevan un tipo de arma. Cuando van queriendo cazar al... Como escopeta. Ajá, sí, la huasquera que le llamaban. Cuando nosotros bailamos, aquí casi no lo hacemos porque pues sabemos que son otro tipo de leyes. Allá por lo regular, aunque sea de madera, hacemos una y la pintamos bonita y la tenemos que traer como aquí arma, para que se represente bonita la danza. ¿Y te llamas? Mario Fuentes. Mario. Demetrio Lara. Demetrio Lara. Son los maizos. Los maizos. Tú eres maizo. ¿Y tú eres el zorro? ¿Quién? Tlacololero también. Oh, sí, porque es por pareja. Oh, son parejas. Oye, hubieran empezado. Cuando yo lo vi con la máscara, le pregunté, ¿y tú de qué vienes? Dice, de la princesa. Le digo, ¡ay! No, mira que viene Chucky y la esposa. Oh. ¿Y tu nombre es? Jesús Nava. ¿Jesús Nava? Pásame. Oh, ¿qué? Pásame el cable para ponerlo otra vez. ¿Y en sí cuántos son los tlacololeros? Son 12. 12. Toda la banda. 12 personas, toda la banda. O sea que si 12. Yo los invito a los 12, les tengo que dar de comer. 12 pares. Sí. Madre, luego se ve que son más para comer. Y aparte los seguidores de nosotros. No, aparte los seguidores de nosotros. cargadores de nuestras cosas también. ¡Hala! Con razón. ¿Sabes qué? ¿Estás seguro que los quieres invitar yo para el evento? Piénsalo bien. ¿De cuánto se compone no, el equipo? Es que me conviene a mí. Pues, a mí me conviene porque también sus cargadores pueden ser 24, mis cargadores. 24 más el tigre. Son 24. Por 24. Por regular así. Son 12 así pares. Pues, 12 pares. Y el tigre. Somos 25, pues. Yo tengo una pregunta. Oiga, pero o sea, aquí en América no había tigres, ¿no? No, pero ya se vinieron para acá. ¿Cómo no hay luego los tigres del norte? No, de verdad. Los tigres de Nuevo León, sí, como no, luego dejé. Ah, de veras. ¿No que sí. no? No, así le dice, hay un animalito, ¿no? Que le dicen el tigre, sí, que también es carnívoro, sí. Es como más grande que un gato montés. Un felino, sí, un felino. Casi del tamaño de un jaguar. De un jaguar. Más chico igual, que el jaguar. Yo no. creo que es igual. Más aquí sí. hay muchos jaguares, ¿verdad? Todo el mundo dice, how are you? Bueno, vámonos a un comercial, Bandy. Regresamos en un momento. No se vaya. Eso se va a poner mejor. Esta es KRQL. Radio Santa Ana, transmitiendo desde la bella ciudad de Santa Ana, California, para el condado de Orange y ciudades circunvecinas. KRQL Radio Santa Ana. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí con la lanza y los mandan, de los tlacololeros. Los mandan saludar desde Costa Rica. Órale, son famosos en Costa Rica también. En Michoacán. Michoacán también. Un saludo para Rosy, para Lisemi Marín y Durán Esther María. Le mandan a saludar al Chucky, muchachos, también. Mandan... Al Chucky, aquí. Apúrense, ¿no? Oye, ¿y aquel que es el de la máscara verde, el Longe Moco? ¿Qué? No, es el tlacolelero. Maizo. ¿Sí? Ah, mira, tenemos Maizo. Aquí al... Maizo, mira, pero es la máscara de este, no, de este Anónimo, ¿no? Sí, Anónimos está con nosotros, Anónimos. ¿Y pueden variar la máscara ustedes o siempre traen la misma? Sí, claro, varía a veces. Depende, ¿no? Eso depende de cada quien. Depende de cada quien. ¿Sabes qué? Ahora voy a llevar esta. Casi siempre traemos dos, una como esta, es bien cerrada ya para toda la noche. Es muy... Es muy pesado. Sí, muy eficiente, ¿no? Una más descubierta que está nomás la pura cara en vez. Sí, sí. No, pues es interesante, muchachos. Y proyectos... Así, ¿dónde van a estar presentándose? ¿Dónde uno los puede ir a ver? Pues, ¿alguna presentación próxima que tengan pues, en puerta? Ahorita casi es hasta diciembre solamente, el 11 de diciembre. Sí, ¿alguna fiesta parroquial que vayan? Hay veces que nos llega una invitación ya casi, pues para tal tiempo vamos a tener un evento, pueden acompañar y ya entonces. Y se descuelga toda la banda. Unas dos semanas. Les digo 2 meses de anticipación. Ok. Está bien, para esta fecha, porque el 11 se nos llena de... Sí, verdad, después de... Sí, me imagino, me imagino que sí. Porque ahí estamos más en las iglesias, la San Joaquín de Costa Mesa, la que está en el Santana. ¿Saben que yo ya los había visto? ¿Sí? Sí. Y estoy... Precisamente ahí en la parroquia de San Joaquín. Uh-huh. La parroquia de San Joaquín. Tenemos un reconocimiento ahí en San Joaquín. Tenemos un reconocimiento de la danza ahí. Sí, yo... Ahorita me acordé dónde los había visto, fíjate. ¿Y qué tal le pareció? No, está bien lo que hacen. También es muy dinámica la danza, muy, muy interactiva con la gente también. Sí. Llama mucha gente. Ajá. Sí, me imagino que esto debe ser muy padrísimo. Sabemos que donde siempre vamos casi es en la Inmaculado, en la de la Inmaculada. Center. La Center y la McFadden. Y aquí sí. En la Guadalupe, en la Grain y la Primera, la 5, algo así. Oye. Sí. ¿Tienen videos ya en YouTube que los hayan puesto, para la banda que quiera verlos, sí, que no se animen, banda? Ya saben, ¿están disponibles estos días? Nada más que sí hagan mucho de comer, porque van bastantes. Para contrataciones pueden hablar con Joy Vallejo. Ok. Ahí están dentro de una iglesia. Oh, ya está el chicote ese. Y la clásica música muy estilo mesoamericano. A ver, déjame ver si de casualidad no está ahí Lalo con el lomo bien pelado ahí que le estén dando los chicotazos. No, no me olvides eso. Pues Lalo ya está apuntado, dice que se va a hacer la próxima víctima, Lalo. No, yo no soy la colonero. Para que lo vea. Hoy hablamos de comerciales. Vamos a mostrarles un poquito aquí nuestro. ¿Alguien sabe la fecha viene el festival morelense? Va a ver aquí. Están invitados, si gustan venir, totalmente gratis. Sí, a veces con tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que ensayar algo. Aunque sabemos mucho, pero todos tenemos que ensayar. Es el morelense de Morelos. Entonces vienen, ya están las danzas. O sea, depende del estado. Los chinelos ya están. O sea, este es morelense, puros chinelos. Y también tenemos el otro, cuando se hace de Michoacán, puros del área de Michoacán. Mira, y de Guerrero tenemos a la danza La Palma de Santa Rita. Y a ustedes, no, pues ya deberíamos de hacer un club entonces. De veras, sí, hay que hacer algo de Guerrero. Sí, que claro. Oye, hay que organizar eso de veras de Guerrero. Esos de Guerrero, repórtense, por favor. Para que me está corrigiendo acá Amador, que son de Jalisco. Sí, cierto, Amador. Son de Jalisco, sí. Él es de Jalisco. No hay que decir cosas que no son. Bueno, sí, sí. Sí, nosotros es la danza de Palma de Santa Rita, de Jalisco. Somos de Jalisco la mayoría, igual que ustedes. Sí. Oiga, muchachos, ¿y ya qué tiempo tienen aquí en Estados Unidos? Desde que llegaron, trajeron la danza con ustedes. ¿Y ya cuántos años llevan aquí? Yo voy para 30. Ah, nada más. Ah, bueno. Yo ya voy a... Yo voy a completar como 17 años. Ah, está más chamaquito. Sí, está más chavito. Sí. ¿Se joven acá? Sí. Yo apenas voy para 6 meses. Ah, bueno. Pero ya le entró, dice. Recién sacado la cajuela del carro, dice. No, dile, yo vengo con papeles, sí. No, los artistas pasamos, el Tron nos da papeles a los artistas. Oye, y la palabra tlacolol, tengo entendido que viene del chino, ¿no? Voy a cumplir un año aquí. También, sí, viene también de los chinos. En mi rancho salí aproximadamente 10 años consecutivos. 10 años consecutivos. Y ya desde allá ya practicaban. Sí. Sí, o sea, ya llegaron, ya sabían. De hecho, pues allá se siente más activa, más ligera la danza, porque pues allá es diferente, casi la mayoría está ágil. Y aquí como ya, pues hasta ya el trabajo es más... Están más gorditos. Más, gorditos. Ajá, las comidas, más bien son las hamburguesas. Que las hamburguesas pesan más. Y allá, ¿para qué se siente uno ágil para todo? Sí, ¿verdad? Sí, cierto. A ver, tenían pregunta. Oye, aquí el... Dice, a ver, no, decían que la palabra tlacolol viene del chino, no del mandarín. Que porque un día le preguntaron a un chino que cuando hicieron el cambio de la televisión de la blanco y negro, le dijeron, ¿y esto qué es? Y dijo, es una tele. ¿Y cómo es esta tele? ¿Qué tiene de extraordinario? Que tlacolol. De ahí viene, ¿no? La palabra tlacolol. Voy a hablar con él seriamente. Sí. Ya se está preparando casi listo para mandarlo con cierta persona por ahí. Sí. Puro chiste. Hablen con yo porque últimamente como que... Okay, la danza de los tlacoleleros. Ahí va. Ahí la lleva. Así es que, pero en sí, ¿cuánto dura lo que es la danza, el baile? Yo sé que dicen que están desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pero en sí lo que es un baile... Desde los sones, los 10 sones, 11 sones, entrada y salida y todo completo. Es que varían, es como una hora más o menos. De diferentes tiempos, hay unos de 3 minutos, no, de 10... No. Pero él dice cuánto dura por todo eso, el baile. Porque son 45, pero como 45 minutos más o menos. ¿Oh, sí? Sí, aproximadamente de 45 a una hora. Wow. Más o menos. Bueno, más o menos el tiempo que vamos a estar aquí nosotros. ¿Y son puros hombres o hay mujeres también? Pues también. En el pueblo hay mujeres también. Hay danza también de un grupo de mujeres. Y ¿en serio? Sí. ¿Pero de lo mismo? Sí, de lo mismo. Sí. Wow, qué interesante. Qué bueno, ¿no? Que no que ser racista, ¿no? Aquí todavía no se animan, pero a lo mejor más adelante. ¿Y aquí quién fue el que empezó? Yo sé que llegan juntos, pero ¿quién fue el que empezó el grupo aquí? ¿O cómo fue que se les ocurrió decir, vamos a ser los tlacoleleros aquí en California, que nos conozcan y vamos a dar a conocer nuestras raíces? Aquí empezamos. Yo empecé en el 90 con un que se llama Macedonio, un primo mío. Fuimos hasta la Placita Olvera. Ahí se nos acercó el canal 52 con don Armando Roster. ¡Órale! Eso merece un aplauso. De más o menos como en los 90. Estuvimos ahí representando. Fíjate, ya desde el 90 ya andaban acá. Y un éxito total, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí, estábamos lleno ahí porque había también de los aztecas. Sí, pero sí, es todo el tiempo han estado. Y como vieron esta danza diferente, la vestimenta, se nos fueron, pues, ¿de dónde veníamos? Esto es Isle, ¿verdad? Sí, es única. Es única su danza. Sí. Qué bueno, ¿no? Mira, que la está muy, ¿cómo se dice? Muy curioso está este atuendo. Está maíz, pues, esa base de Isle. Explícanos, Joe, ¿qué es el Isle? El Isle es un tipo de fibra. Representación del mismo costal del tlacolol. Sí, sí. Son unos costales donde se pone la mazorca. Sí, exactamente. Gracias, Joe. Es el costal. No, pues es que no me deja. Es que yo iba a empezar. De esta manera. Iba a darnos una explicación. El Isle es algo prohibido desde Europa. Es un hilo fino que se deriva. La mariposa llegó Permíteme, el Isle es una fibra. Acabó, ¿eh? Es una fibra, ¿verdad? Que es totalmente orgánica. Esta fibra es orgánica. 100% que, reciclable. Sí, realmente se hacían costales. Porque ahora ya son, pues, de otro material, ¿no? Pero este es el material original con que se hacían los costalitos donde se almacenaban las mazorcas de maíz. Claro. ¿Qué sirvió para ustedes para hacerse una? En las trojas. Okay. Sí, así es. Así es. Las trojas. Así inventaron para hacerse el traje, las antiguas. Entonces ahorita ya se hacen, se hacen sus vestimentas de ese material. Y ahora pues va cambiando ahí, pues ya. Ya hasta cierre trae, mira. Sí, ya, ya. Antes la costureaban. Ahí trae etiqueta, dice Luis Gutué. Allá todavía, en el pueblo todavía es al natural. Y casi la mayoría carga pura bota de campo. Porque es como ese de tlacolol, pues. Sí, claro. Gente de trabajo, pues. Gente de hembras. No, pero el tlacolol no era de botas, el tlacolol era con guaraches. Con guaraches. Sí, pero como ya modernizándose, pues cambiando sí, todo. Oye, pues también. Cambiando. Renovarse poquito, o morir, dicen sí, por ahí, claro. Es todo. Okay. ¿Un poquito de música, okay? Vámonos con un poquito de música. Ahorita seguimos preguntándole aquí, invitados. Tenemos invitados a los. Tlacololeros. Yo no puedo decirlo. Tardaron mucho en entrar hoy. Mucho calor, un chingo de calor. Está cabrón, ¿eh? ¿Y el pisto dónde anda? La chela y demás, a ver. Acá nos dejaron sin agua, sin chela, sin nada, hijo, ¿eh? Agua, por favor, acá atrás. Esta canción que sigue y con esta nos vamos a despedir. Sabes, vienen muchísimas bandas y en lo personal ya quiero terminar, quiero ver a la Santa Sabina si me van a dar chance de disfrutar a la Santa, hombre. Entonces, ya que estamos en este rollo, es un placer estar siempre compartiendo escenario con muchísimas bandas, ¿saben? De repente, muchos de los medios empiezan a usar a la banda para que empecemos a pelear entre géneros y demás. Y la verdad es que el rock es rock, la música es música. No hay razón para odiar a nadie, no hay razón para segregaciones, al contrario. Llámese rock, llámese reggae, llámese punk, llámese ska, llámese emo, llámese electrónico, hay cualquier tendencia musical. Lo importante es que nos damos el chance de estar en este tipo de fiestas. Y esto es lo que necesita la juventud de este país, la juventud de Latinoamérica. Así que, unidad, unidad que un padre. Porque esta noche voy a dedicar esta canción a toda esta gente que estuvo trabajando toda la quincena para venir a gastárselo el día de hoy. Solo luego entonces, mañana otros vendrán y el lunes entonces la chinga de nuevo. Y ya sabes todo lo demás. Entonces, compañero, si me mandas un litro de agua acá atrás, te lo agradecería mucho. Y una toalla también. Güey, no hay nada, no hay nada, coro. ¿Qué pasó, festival, eh? Ok. Al tío Flavio, por favor. Y un saludo también a Flavio Cianzarulo, que está por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Un abrazo, mi hermano. Y esta canción que todo el mundo esta tarde en Vive Latino va a corear. Y ya saben, esto se está televisando, así que arriba las manos, hijo. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda mi gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre le está chingando y su descanso lo ocupa pa' soñar. Circulando en la novela de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo cruza para soñar. Para soñar, para soñar, para progresar. chinga laborando, de ser de danza se siente en hogar. Pues con la chinga que llevo a diario, ya no me alcanza a progresar. Ya se han pasado decenas de años pasarán. Porque en un mundo globalizado, ¿qué es lo que pasa a ganar? Bien que lo sabe esta gente, porque en un mundo globalizado, ¿qué es lo que pasa? La gente pobre no tiene lugar. No, no, no. Sí, señor. Así que antes de irnos, quisiéramos escuchar su dulce voz una vez más. Dice, pero que suena mal. Y regresamos a la 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Aprovecho y mando un saludo al Buffet Murillo y Asociados desde el país de Bolivia. Un saludo también a Liz Cervez, saludos desde Tijuana, los mandan saludar desde Tijuana. Un saludo a Lupillo Gómez, los manda saludar desde Chiapas. Y un saludo a Elvira Chávez, que los manda saludar desde Perú. Saludar. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Oh, era saludar, era saludar. Hay que practicar el léxico, Lalo. Así es que no los están viendo, no los están escuchando o viendo nada más en Santanas, sino internacionalmente. Este programa llega hasta donde Bolivia, Uruguay, Paraguay, hasta Ciudad Neza llega. Sí, y en los estados de México casi ahí donde da vuelta al aire, hasta ahí llegamos. También quiero decirles que llegamos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde en estos momentos me pidieron un saludo antes de que se me olvide, si me lo permiten. Claro que sí. Para la familia Corona, Vázquez Corona, y para la familia Díaz, por allá a los primos, saludos. Y también para la familia Armas Ortega, un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos de América, de la bella ciudad de Santa Ana. Estamos aquí con los tlacololeros. Sí, se pudo decir. Sí, ya más falta tú, Amador, y yo. Así. Y no, ver, no les avisaban a su banda que íbamos... que iban a estar aquí para que los manden saludos, para que les digan. No, pero así, es que yo no sabía la estación de radio. ¿No les guiste, Amador? Híjole. Perdón, me olvidé también de saludar a todos los hermanos troqueros de todo de aquí de los Estados Unidos, que también nos están escuchando a través de Radio Santa Ana. Los troqueros, esas personitas tan importantes que nos traen todo lo que consumimos. Y que andan pues arriesgando su vida en la carretera. Un saludo fuerte. Saludos, un abrazo, saludos. A nuestros amigos los troqueros. Sí, todos que pasan drogas, es cierto. Pues dijiste todo, pues esos también vienen en trocas. A ver, mis chavos, su santito patrono, el que festejan en su día tanto aquí como en su tierra natal. La Virgen de Guadalupe. Virgen, son guadalupanos, 100%. Atonansi. Bueno, de antemano, bárbaros, ¿eh? Pero ya vayan apartando la fecha para el día 19 de mayo, que va a ser la fiesta de Santa Rita de Casia, donde parece que Elías ya le mencionó de esto, ¿verdad? Sí. Le reitero la invitación a todo el grupo. Muchas gracias. También de la fecha. 19 de mayo. Ah, por ahí también, como ya nos andamos echando el lazo al cuello, también pues los voy a invitar para que sea algo diferente, totalmente diferente, ¿no? Sí, yo adelante. Claro. Anda tirando no? a ver con cuál. Cuál es que pega. Los he invitado a todos los que vienen, pero todos me dicen que no. Y luego pregunta cuánto cobran. Tú sigue insistiendo. Algún día alguien va a decir que sí, seguro. Si no, pues Lalo y yo bailamos si quieres. Sí, yo te bailo otra cosa. Oye, Lalo, y luego pregunto cuánto cobran y luego se hacen como los meseros, ¿no? Bueno, ¡mesero! Un saludo al ratón. Saludo a los ratón, sonido ratón, rocanrolero. También reciban un saludo del ilustre Colegio de Abogados de Bolivia. Okay, o sea que estamos hablando ya de palabras mayores, sí, o sea, wow. No. Papá, júntate conmigo. Lo más cerca que he estado de alguien, de algún certificado. Oye, no voy a resultar como los periodistas, aquellos como no digo nombres porque entonces sí me van a tirar aquí al matadero. Bueno, ya dijeron que sí. No, como que me resisto. Bueno, como Joaquín López Dóriga. Los fifis. Y los de la prensa fifí que se decían ser periodistas, pero sucede de que algunos quedaron exhibidos porque se supo que no terminaron la carrera de periodismo, señores. ¡Órale! ¡Ajá! ¡Qué bolas! La estudiaron, pero no la... Bueno, de todos modos no la ejercen, porque solo se dedican a leer lo que les escriben ahí. No son periodistas por el hecho de nada más estar leyendo. No, son periodistas de línea, que les dicen, ¿no? Sí, realmente. Totalmente chayoteros, comprados. Totalmente. Desde el que lo escribe, sí quizás sea más periodista, pero no escribe lo que él quiere. Le dicen que tiene que escribir. Así es, mi querido Rodolfo. Oye, hablando de esto, ¿se acuerdan de la carta que mandó el señor López Obrador a España pidiendo disculpas y le llovieron una serie de memes? Pues ya se descubrió cuál fue el asunto o por qué hizo eso. Porque es al mismísimo estilo del PRI, hizo una cortina de humo. Mientras en el Congreso pasó la propuesta de que se les quite el foro a todos los diputados y todos los senadores, señores. ¡Bien! ¿Cómo ves? En lo que todos estaban peleando con España, que pidieron una disculpa, señores, ¿les por abajo quitaron el foro? No, entró la propuesta, pasó la primera barrera, falta la segunda, y todos se quedaron, ¡órale! ¿Cómo ven? Vientos, señor Gran Tlatuani, saludos desde aquí, desde Radio Santa Ana. Ok, banda. Oiga, banda, y digamos, si alguien quisiera ser parte de su agrupación, ¿qué se necesita? ¿Qué les piden? ¿Que sean de Guerrero? Un poquito de gracia y otra cosa. No más que tengan ganas y que se reúnan con nosotros, que nos echen una llamadita. ¿Dónde podemos localizarte, dinos? En el 714. ¿Sí? Dinos el teléfono. Es que no se lo sabe. Es que apenas lo agarré. Apenas nuevo. es nuevo, denle chance, banda. 714-873-4455. Claro. O en el 949-521-9692. El nombre se pueden comunicar con Félix Fuentes o Demetrio Lara. Aquí en el condado de Orange, chavos. En Santana. Santana y Costa Mesa, me imagino. Costa Mesa, ¿no? Sí. Páginas en internet, Facebook, Twitter o todas esas cosas que no sé para qué sirvan. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cómo los encuentran? Como Félix Fuentes. No tengas miedo, tú haz comercial, haz publicidad. Haz de cuenta que estás platicando con un amigo, tú no tengas miedo, tú. Como Félix Fuentes. Félix Fuentes. Félix Fuentes. Félix Fuentes, que nada más es Jacobo. Félix Fuentes Jacobo. ¿No le pusieron Tlacololeros o .com o algo así? Todavía no tenemos un Facebook del grupo. Del grupo todavía no. Hacerlo. Yo me encargo, yo se los hago. No, en serio. Se dijo que se acá con mi técnico. También un saludo para Aris Hernández desde Guadalajara, Jalisco, que los está viendo y está escuchando. Y la banda de Guerrero, por favor. Guerrero necesita. Como si no hay. Reportarse, Sí, hombre, pero no se preocupen. Se perdieron ahora. Vamos a repetir el programa. En Guerrero es donde los burros se matan a cachetadas. ¿Sí, ¿sí o no? Órale. ¿A poco no conocen esa frase? No. O los embriagan también. Eso sí es cierto, Anacapulco. Yo pensé que ahí donde eran amarraban a los perros con un chorizo. No. No, eso es en Toluca. Caray. Ando un poquito perdido. Pero bueno, volviendo a lo de los burros, sí es cierto. ¿Cómo le hacen para que le den? No. ¿Cómo que burro si lo se dirige a mí? No. Que es muy curioso que estén tomando cerveza. A mí en lo particular no me gusta mucho eso, No, verdad, es que no invitan. Qué gacho, Amador, los burros estos. Amador, una pregunta. A ver. No como conductor que estás aquí con nosotros, sino como danzante. ¿Qué diferencia existe entre la danza Santa Rita y entre la danza los tlacoleleros? Mira, para comenzar te felicito porque casi ya te sale, ¿verdad? Pero mira, la diferencia no es grande. Simplemente la vestimenta y la música. Porque a lo que nos dedicamos o a lo que danzamos viene a ser lo mismo. Una creencia. ¿Qué? De repente una cultura, una tradición que viene desde nuestros antepasados. Pero en sí no hay diferencia alguna. Okay. Es lo mismo. Es una danza. Sí, diferente el nombre. Diferente la vestimenta. Pero vamos a lo mismo. Amador. Perfecto. Esto, la historia, ¿es una falacia o es una realidad? ¿Es una leyenda o qué es? Si es historia, es porque va a escucharla usted de alguien. ¿Algo así como la Llorona? Por decirlo eso. Okay. Entonces, uh-huh, sería una falacia. Más o menos, sí. Bueno, pero suena interesante, como quiera que sea, ¿no? Esas historias. Porque igual. Que son parte de nuestra tradición. Una historia nunca va a dejar de serlo, nada más porque no se cuenta. Porque siempre va a haber alguien que la va a seguir contando. Y ahí va a continuar. Y va a continuar. Fíjate que en el estado de Guerrero existen muchos tipos de danza. Que yo recuerde, estaban los tecuanes, estaban los moros. Los diablos. Estaba la danza de las pastoras, que es... Hey, estaba otra danza que se llama las tres potencias. Mojigatas. No sé si la conocen, esa danza. Otra danza que se llama danza del Cortés. No, eso no lo conozco. Pero los Santiago también. Pero la más peligrosa que se me pareciera era la de los moros, porque esos se agarran a machetazos. Sí, o sea, se agarran a machetazos. Sí, esa, sí. Una vez vi una y sí. Yo creo que buena, tienen que practicar mucho. Es de Guerrero sí. también. Sí, sí, sí, sí, es de Guerrero. Fíjate que resultando, el resultado de una danza que yo vi en Tototlán, Jalisco, de moros, uh-huh. hirieron un caballo en el cuello cuando andaban ahí de machetazos. El pobre animalito le hicieron un cortadón, pero tremendo en el cuello. Y sí es peligrosa, ¿eh? Sí, son machetes de verdad. Sí, son machetes. No son como los de Hollywood. Sí, sí. Sí, vayan sí. al piso, sale el hombre, ¿eh? Sí, machete, no. Afilados, con filos. Sí. Machetes, ¿eh? ¿Qué sienten ustedes cuando andan bailando? ¿Qué? Se transforman. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué tipo de adrenalina sienten cuando andan bailando? ¿Se transforman? ¿Se olvidan sí. de lo exterior? Fueron del pueblo. Es una gran satisfacción para nosotros como guerrerenses y en especial como mexicanos. Y como grupo. Y al mirar tanta gente que cuando empezamos a bailar, como mucha gente que nos sigue, nos quiere gente mirar. El pueblo pues, también. La verdad, han dicho que al oír la música y todo se les enchina hasta el. Y la devoción, la ¿verdad? Que siguen también a su santo. Pues, la música aquí, y yo creo que eso mismo te da energía como para seguir bailando. O sea, todo. Ustedes sienten cuando sí. escuchan el tamborcito sí. y la flauta, les sienten la piel. Sí, wow, es algo muy bonito. Sí. Lo traemos pues acá. De veras, son amantes de lo que hacen, verdad, y eso sí. es verdad. Decía el filósofo Facundo Cabral que hombre que no ama su trabajo es un hombre desocupado. Y eso yo creo que ustedes se demuestra aquí que en verdad son personas amantes de su trabajo y sumamente ocupados en lo que hacen y de corazón, ¿eh? Felicidades, muchachos. Gracias. O sea, gracias. Y hay que promoverlos para que se den a conocer y, uh-huh. y porque pues es... Sí, es importante que se dé a conocer todo el tipo de costumbres que tenemos en México. Sí, y más Guerrero se ha mantenido muy estancado, muy silencioso. Sí. ¿Dónde es donde más guerrerenses hay? Además de Guerrero, claro. Sí, porque tenemos tres países en México, acuérdate, Rodolfo. Ah, claro, porque capaz de que me contestan en Guerrero. Sí. ¿Dónde radican más guerrerenses? Alguien que sepan, muchachos. Pues yo creo que como aquí en el. Aquí en Santana, en California. Estado de California. Ah, en Coralina también. Carolina. En Carolina. Sí. Órale, pero están muy desconectados. En... Oye, Rodolfo, no, pero háblanos de los tres países en México, hombre. ¿Quién dijo esto? Oh, sí, van a ver, ¿cuál es la nota chusca de esta semana? Sí, oyeron, muchachos, el anuncio que hicieron la cadena Fox en un noticiero en inglés, que dijeron que hacen el anuncio. El presidente Trump recortó ayuda a los tres países de México. Nicaragua, Honduras y El Salvador. Quisiera ver al escritor, digo, muchachos, ya están igual que nosotros, pero nosotros no salimos en televisión. Pero mira, Lalo, ¿cómo se te queda viendo? No es cierto, Lalo, era broma, no era para tanto, no. Pero sí la regaron gacho, obviamente, señores, pónganse a estudiar geografía, digo... Geografía, se dice geografía. Geografía. Sí, hicieron, realmente se vieron muy mal, ya pidieron disculpas, no discúlpenos, y despidieron al escritor, por supuesto. Sí, wow. Si no, creo que lo asesinaron. Pero muchos americanos tienen ese concepto, ¿no? México es un pueblito que está al sur de los Estados Unidos, pasando el río Bravo, ahí está México. Lo que no saben es que muchas empresas norteamericanas están viviendo de ahí, con los contratos que les dio el PRI, van y se llevan lo que quieren, señores, ¿sí? Y lo decían en el noticiero de aquí de Radio Santana, estaban hablando de algunas otras empresas que también, de todo tipo, el agua, señores, ya el agua van, la embotellan, y uno como campesino no va al río a tomar agua porque no se puede. ¿Por qué? Porque no lo deja el mismo gobernador, las mismas leyes, y tiene sus perros encargados de cuidar que no lo hagan, que son la policía municipal. Sí, y pues la verdad, eso sí, esos tipos son lamentables. ¿Dónde es eso? ¿Nunca viste eso? No. ¿Tú podías ir al río a agarrar agua para riego? Que Peña Nieto privatizó el agua y eso era lo que estaban haciendo al principio, pero ya fue revocado esto de la privatización. Tenemos que investigar más sobre eso, chavos. Vamos a seguir investigando y les vamos a traer la noticia. Creo que se la vendieron a una empresa embotelladora de cerveza, ¿no? Tienen diferentes. O sea, aquí en California lo tiene la empresa cervecera. Allá en México lo tiene la Nestlé. La Nestlé, sí. Exactamente. Ajá. Y yo digo, hazme favor. Todo eso, el glaciar, todo eso. Sí, como ven. Ahora te van a decir, no, pues también una compañía compró el aire. Así que si los mexicanos quieren usar el... Respire, lo van a cobrar. Le van a vender botellitas de bolsitas de aire. Peña Nieto, si lo han dejado, vende todo México. No, es que ya se había acabado. Dice, no, ya no hay que venderlo. Pero ojalá aquí nuestro gran Tlatuani los corrija a todos y les diga, señores, no pueden vender algo que no es de ustedes. Pero en fin. Vamos con una rolita. Vamos con otra rolita. Saludos, Lalo. ¿Algo que quieras mandar antes de irnos? Tengo un pequeño anuncio que hacer. Ok, ya dijimos que comerciales, no, Lalo. Ah, lo siento, pero es comunidad. Ah, no, a la comunidad sí. Y a la comunidad. Todo lo que sea la comunidad, venga, banda. Oh, por cierto, ¿alguien sabe cuándo es el Festival Morelense de Morelos? No, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo es la fecha? Por ahí, ilústrenos, caballeros. Se les hace una invitación al Foro Consultivo Los Ángeles el miércoles 3 de abril a las 6 de la tarde, que es el día de hoy. Es haz que tu voz se escuche. Y lo está... A don Félix, ¿no? De su hermano. Dice, Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Mexicano en el Exterior, Consulado General de México en Los Ángeles, tiene el honor de invitar a toda la comunidad mexicana a participar en el Foro Consultivo para la Construcción del Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024. ¿Alguien entendió algo? ¿Me lo puede traducir, por favor? En lo que vamos a un comercial. Eso es lo que me mandaron. Regresamos a 104.7 FM Radio Santa Ana y www.radiosantaana.org con los tlacololeros. Tlacololeros. Sí, bien, pues quiero aprovechar, ¿verdad?, un espacio para pues mandarle mis condolencias y por parte también acá de nuestros colegas de Radio Santa Ana a nuestro colega Félix Romero de Radio Las Champas, que también pues desgraciadamente pues llegó la muerte, llegó a tocar a las puertas de esta familia. Muere el hermano de nuestro colega Félix Romero de Las Champas. Pues nuestras condolencias y un abrazo a distancia y que Dios le dé la fuerza a nuestro colega Félix. Las Champas es a donde fuimos a lo del... Sí, a lo del... La premiación que nos premiaron, que premiaron a Robert, sí, Centro. Sí, así es, Lalo. La premiación que premiaron. Muy bien dicho, Lalo. Pero, ok. Continuamos. ¿Alguna pregunta que tengas? Sí, sí, sí. A ver, estábamos que contactaran contigo si es que quiere alguna persona. Pero Lalo, que quiera empezar, que no creo que dé el ancho a Lalo. Pero no, bueno, o sea, sí. ¿Pero también tienen grupos de niños? No, por el momento. Por el momento no tienen grupos de niños. ¿Por qué no? Pero hay niños que bailan con el pueblo, sí. Pero aquí, ¿por qué no formaron un grupo de niños? Pregúntale a los niños. Es que aquí es muy difícil porque muchos, para juntar varios niños. A Méndez Santana y los No, y aparte es muy difícil manejar un grupo de niños. Porque es muy delicado, esto es muy delicado, hay que hablar bien con los papás y creo que hay que tener un permiso especial, ¿verdad?, del gobierno para poder nosotros manejar grupos de niños. Permiso de los papás en especial. Sí, exactamente. Y luego como con las máscaras, no sabemos si un niño se vaya a desmayar. Se vayan a desmayar, puede pasar algo, ¿no? Puede pasar algo. Exacto. Adolescentes sí se puede. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí es importante trabajar con los grupos. Lo que pasa es de que se necesita mucho tiempo. Si no acudes a un ensayo, tú como adulto, menos puede el niño porque necesita la compañía. Sí, claro. Necesita el apoyo de un adulto. No puede andar solito, es mucho, muy difícil. ¿Y no pueden llevar el pollo de lagrimín? Damas y caballeros, ya saben, aquí estamos, Rock del Centro, único y original, aquí pasa de todo. Pero seguimos platicando con nuestros amigos de la danza de... Tlacololeros. Con fuerza que se escucha para que... La danza de... Tlacololeros. De Guerreros. De Guerreros. Eso. Sí. Decía acá, ¿tú eres el más joven de todos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Si no, por lo menos el menos desgastado. Vente. ¿Con cuántos años cuenta, Manuel Sequita? 27. 27 años, no, ya. ¡Papollo! Sí, sí, es come años porque se ve más joven. Sí. Sí. Sí. Pero, el más joven del grupo, ¿qué edad tiene? Sí, pero ya ni le muevan porque están recordando, recordando y se me hace que mañana no amanece. Se pinta de colorcitos. Sí. A ver. El más pequeño, yo creo que ha de tener como sus 8 años. El más pequeño tiene 8 años. La niña, ¿qué edad tienes, hija? 15. Ay, verás, ya 15 ¿Ella años. ¿Quién es? ¿Ella quién es? Ella es mi hija. Oh, sí. Te la matan para que por si quieres estar de coqueto. Sí. Eso sí. Tenemos que agarren al pobre de Chucky. ¿Dónde andabas? Ella le gusta mucho la tradición de la danza porque le digo que desde los 6 años ella salía con nosotros. ¿Hablas español, mija? Sí. ¿Nos podrías decir algo de la historia de la danza? Ven pues, acércate para acá al micrófono. Vente para acá, mija. Ay, te gusta nada porque te... Ándale, ábranle paso a la niña. No te chives. A ver. Para acá, mija, más para acá. Mira, cerquita del micrófono. Yo no le da vergüenza hablar al micrófono. Más cerquita del micrófono, no te preocupes. ¿Okay? Fuerte, con mucha fibra y con mucha seguridad. Venga la historia. Oye, ¿bailaron tus papás y tus amigos en tus 15 años la danza? ¿En mis 15 años? ¿En mis cumpleaños? Sí, en tu cumpleaños de 15 años. ¿Ya cumpliste 15 años? Le hicieron su fiesta de 15 años, sí. ¿Y no bailaron ustedes? Sí, por supuesto, sí. Tienen que bailar. ¿Y tus chambelanes no bailaron? Los no, que iban. Fue chiquito. Oh, no fue muy chiquito. No quise, fue. Uno. Hizo en grande. Dice, ¿para qué hacer una fiesta de 15 años sin drogar a mis papás otros 15 años? Dije, ¿para qué? Es, no, es que ella, es que ella se imaginó cuando le dijeron, hija, te vamos a una fiesta de 15 años. No son muchos años, papá. Me voy a cansar. Podría ser de un sábado en la noche, un fin de semana, ya no. Ok, a lo que vamos. Cuéntanos, ¿qué sabes tú de los tlacololeros? ¿De la historia? De la historia. Pues, no sé mucho, pero yo no sé mucho de la historia, pero yo siempre estuve con ellos. No, nunca, como me enseñé, como, no supe mucho. ¿Te llama la atención? Sí, me gusta. Porque cuando tú estás bailando, como la energía, porque todos están viéndote y te están como aplaudiendo, lo... Te encanta. Sí, a ver, mija, ¿y por qué te saliste de la danza? La verdad, ¿tu novio ya no quiso que bailaras? ¿Tu papá no está? Tápale los ojos. A ver, no quiso para allá, señor. Tápale los ojos. Déjala hablar, no sea así. Es porque había otras personas, pero se cambiaron. Y yo me impuse con las otras personas mejor. Pero mira, Radio Santana te va a comprometer. Y tú nos vas a prometer de que tú vas a continuar en este grupo porque tú eres el eje de este grupo. Eres la más jovencita y es la que va a levantar todo esto. Y ya sabes todo la danza, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. ¿Por qué? Tú eres... Porque mira, tu papá ya está viejito, al rato no va a poder bailar. Vas a estar tú, no, que pues tú eres la que va a enseñar. Ya está todo reumático el pobre. Ya las rodillas no dejan. Ya no lo dejan levantarse. Gracias. Sí, dígale, gracias amigo por apoyarme. No, pero mira, ¿nos prometes que vas a seguir en esta danza? No quiere. No, yo le digo que me gustaría. No, no te creas, no, es una broma. Me gustaría porque ella a lo mejor pudiera continuar como... con las mujeres después. Sí, una imagínate. Danza como en el rancho, una danza de mujeres, ¿verdad? Está y joven. Ella, pues, sí. No, no, está jovencita, ella piensa en otras cosas. ¿Qué planes tienes en la vida, mija? ¿Estudiar o tener novio? No, novios no, se quita. Que acabo, tu papá no dice nada. Aquí en Radio Santana no lo dejamos que haga nada. A ver, tú despláyate. Si me dejas hablar, sí. Va. No, ella. ¿Qué? Estás estudiando, me imagino. Sí. Si me dejan school? Hablar, sí. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Qué es que cuáles son? Déjenme hablar, pues. Todavía no sé. Antes quería ser un policía. Uh-huh. Pero sí planeo ir al colegio. Uh-huh. Pero todavía no me he decidido de qué quiero ser mi carrera. Sí, todavía estás joven. Todavía. Y más o menos, ¿en qué piensas? ¿Ya pensaste en ser policía? ¿Pero qué otra carrera tienes por alternativa? ¿Te gusta también los números? ¿Te gustan las matemáticas? Sí, ¿te sí, gusta? Pero déjala sí, hablar. Sí, contestan, por favor. Sí, me la regresó, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Ya, déjenla hablar. Bueno, pues ya dinos algo, pues. No, es que mira, lo que sucede es que a la edad de ella va a cambiar como unas 10, 12 veces lo que ella quiere ser. O sea, todavía no está. No. Está en lucha con su identidad todavía. Va a pasar en que esa etapa. Al rato que va a querer ser doctora, después que va a querer ser y al último va a ser mamá. No. Espero que no vaya a querer ser locutora de radio, ¿eh? No hagas eso. No caigas mira, tan bajo. De veras, porque los que no estudiamos en esto terminamos siendo locutores de radio. Sí, pero bueno. Una rolita más, bueno. Banda, antes de empezar a despedirnos. ¿Sí? Vas que... Cara. bien, seguimos aquí en 104.7 FM Radio Santana y también en www.radiosantana.org con nuestros invitados hoy miércoles. Señores, casi ya en la recta final, pero vamos a seguir unos segunditos más, unos minutitos para despedirnos luego enseguidita. Buenas tardes, continuamos. Continuamos con... Los Tlacololeros de Guerrero. Eso. Ay, eso. Ya nos dijeron que en diciembre se la pasan muy ocupados. Por favor, banda, no hablen en diciembre. A ver, una pregunta. Por ejemplo, si los invitan a un evento, ¿ustedes cobran? No, nunca hemos cobrado. Ya la hice. Ya, la comunidad. Ya la hice. Ya como si algún día quieren dar una donación voluntario. ¿Ustedes también llevan apoyo? ¿Como lagrimín? Se llevan pollo. Oye, yo, pero pues... Acuérdate que tienes que tener comida para 24. No, van a ir de gratis. Ellos 20, no cobran. 24 no, la comida. Y los seguidores. Sí. O sea, son como me veo. ¿Quién invito? Dirán, no voy a invitar a Lalo, no voy a invitar a Rodolfo. Son como ni modo. Si van ellos, ya no fuimos nosotros. Sí, y no, y déjate eso, no, después de eso les da una sed tremenda, así que te vas a... Sí. Un 72. Ah, pues entonces cerveza. Con mayor razón no invito a Lalo, porque es el que se termina todo lo que se toma. Lo que se iba a tomar Lalo lo reparte, ¿no? Danzante, dice. Dios que los perdone la Virgen María. No, ¿qué pasó, Lalo? Si yo soy musulmán. Pues sí, no importa, de todos modos. Y entonces su próximo evento es en diciembre, pero por si les llegara a salir algo antes, ustedes están disponibles para participar, alguna kermés, para un evento de alguien, para ayudar a una persona, para ayudar a una empresa nueva. Claro. Muchachos, ¿les ha tocado a ustedes hacer una danza por, como por ejemplo, por una institución como niños con cáncer y cosas así? No. Pero si hay algo la así, oportunidad, pues, podemos, ¿por qué no? Nada más avisarnos con tiempo para que nos preparemos, porque no es fácil también juntarlo a todos. Muy bueno saber, ¿verdad? Sí. Porque los que nos están escuchando por ahí, de alguna manera, pues nos oyen y dicen, bueno, están abiertos para cualquier evento, ¿no? Para ayudarnos también con esas causas. Sí. Como pues, aunque ya sabemos la danza, pero tenemos que practicar Sí, hacer deporte, los futbolistas ya saben, pero chido que se practica. Porque la verdad se ocupa mucho, hay muchas instituciones que ayudan, ¿verdad? A niños con cáncer, a mujeres con cáncer, a niños huérfanos y todo eso. Entonces también por todas esas instituciones, por todos esos niños, también hay que trabajar, ¿verdad? Y estos chavos están abiertos, así es de que llámenles y están dispuestos a estar llevando su talento para todos esos niños, ¿no? Y mujeres y personas con problemas de salud y todo eso. Sí, no, y definitivamente sí, yo creo que vemos mucha gente que queremos verlos en acción. Sí. Queremos ver a toda la banda, sí queremos. No esperar hasta diciembre. No, o sea, tenemos que hacer una invitación. Híjole, vamos a tener que ocupar un set completo para todos las danzas que hemos traído. Imagínate que llevemos a los tlacololeros, a la banda, a la danza Santa Rita, que también son como 40, ¿no? ¿Cuántos son? Y, sí, ¿no? Y bien borrachos. A los chinelos. A los chinelos. A los, ¿a quién más trajimos? Los tecuanes. Los tecuanes. Oye, estaría bien hacer un evento de pura danza. Ya, oye, se me ocurrió a mí también al mismo tiempo. Oigan, muchachos, ¿y si hacemos un evento de pura danza? ¿Cómo ven? ¿Sí? No, la neta, sí era como que nos... O mejor si hacemos un evento de pura danza, mejor. ¿No? Sí. Digo, ¿se vale repetir? No, va. No, estaría bien, en serio. Sí, estaría bien. ¿Qué les parece, muchachos? Sí... Ya, les hacemos una invitación, nosotros les hacemos saber cuándo, en una fecha muy próxima, ¿verdad, Lalo? Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Lalo? Ajá. El 21 de mayo. Entonces, sépanlo todo. Y yo del 27. 21 de mayo, tú también de este mes. De este mes, del 20. Del mes que del sigue. 27, no, del 27 de mayo. 27 de mayo, mes que sigue. Somos Géminis. Sí, no, entonces en esas fechas, ¿no? ¿Tú cuándo? El día 10 de julio. Ah, ese está mejor. ¿Y tú? No, hasta noviembre. Yo el 7 de abril. 7 de abril, pues está mejor, mira. Está más cerquita. Mejor, pues vamos. Yo el 23 de noviembre. No, pero sí les avisamos, muchachos. Tenemos un evento próximo, ¿verdad? No muy lejano. Y nosotros les avisamos con todo gusto. van a ser la sensación, me imagino. Sí. Porque. Y de puras danzas, Lalo, qué buena onda, sería. Pura danza, imagínate. Híjole. Y pura danza, pero bueno. Mano, pues, nada más con una condición. A ver. Que cada quien lleve su comida. Sí, señor. Vamos. Gracias, banda. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, díganos su teléfono donde los podamos encontrar, redes sociales. Y si no, pues pónganse de acuerdo con Lalo. Al 714-873-4455 o al 949-521-9692. O aquí a Rock del Centro también. Sí. ¿Con quién, pregúntame? Con Demetrio Lara. Demetrio, o Félix Fuentes. ¿Podrías volver a repetir tus números más despacito para que la gente los... 714-873-4455. Félix Fuentes. O al 949-521-9692. Demetrio Lara. O a Rock del Centro. Aquí lo encuentra con Lalo Telles. Y bueno, y comenzamos a despedirnos, banda. Déjenme les presento este. El único indio enamorado del amor, señores. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de Rock del Centro. Estos muñecos cambian de aparador acompañados de esta linda muñequita. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Cuídeseme. Buenas noches. Con permiso. ¿Quién era la muñequita? Ah, la niña. Ya te estás peinando. La niña acompaña la danza. Muy bien, banda, pues por acá su amigo Joe Vallejo les dice que nunca digas nunca, siempre di siempre y di siempre con la danza de los tlacololeros los tlacololeros de Guerrero. Bueno, nos despedimos, banda, y muchas gracias por su sintonía. Nos vemos, más bien nos escuchamos para el próximo miércoles, si Dios lo permite. ¡Adiósito! Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más. Y si Dios quiere, lo vamos a lograr y vamos a estar aquí sobre todas las cosas el próximo miércoles. Se despide su amigo Lalo Telles. Gracias, mis pícaros. Y a toda la gente internacional que estuvo viéndonos. Muchas gracias, chicos. Los tlacololeros de Guerrero. Fue un placer haber estado con ustedes. Y se despide el señor más mandilón que pueda existir a través de la faz de la Tierra. Todo el universo universal, señores. Dijimos el más mandilón, no el único, ¿eh? Sí. El famoso... Lalo Hernández. De noche me transformo en el Tlaloc Man. Y esto se llamó Rock del Centro. Y por último despedimos a nuestros amigos. Los Tlacololeros de Guerrero. En otro programa más de Rock del Centro. Ok, banda, pásenla bien. Nos vemos la próxima. Y ya saben, mientras si pueden, sigan rock and rollando. Nos vemos, banda. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.